Hola mundo. Hola señoras y señores, bienvenidos todos a Plástico Elástico, programa Capicúa. Probablemente el último programa Capicúa que hacemos, el 3993. Quedan 6. Y aquí estamos un día más, dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Una serie de canciones que suena 3 veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Besos para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar a vuestro lado. Y empezamos con una banda que vienen dos de sus miembros de Montpellier, que se afincaron en Valencia y que allí han coincidido con el batería de Wow y los Arcs y han hecho un trío que se llaman Sonic Angels. Pues ahí estaba esta banda que se llaman Sonic Angels. Está formada por dos tipos que eran de Montpellier, un chico y una chica, el guitarrista y cantante Marc Hauquet y la bajista y cantante también Sylvie Martín. Desde hace algún tiempo están residiendo en Valencia y ahí han contactado con el batería José Segura de alias Fletán de Wow y los Arcs, que y juntos han hecho este disco Up and Down, un EP con 4 canciones que lo ha publicado Monster Zero y que se abre con esta tremenda canción Love is the Law, en la que suena, nos recuerda un poquito a sonidos de garaje, de punk, pero con bastantes guitarras pop y con cierta melodía pop. Sonic Angels sonarán aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ya que estamos hablando del sello Monster Zero, pues otra edición que tienen. Estos son italianos. Esta gente viene desde Italia, viene desde una ciudad que se llama Génova. Génova, donde estuvo Martín Vázquez, con el equipo de fútbol, el Génova. Y bueno, pues han sacado también un EP, esta vez con 6 canciones, y que se titula Due, y de ahí sacamos este Guepardo, que nos parece también tremendo. Ellos se llaman Animals. Canciones tiene el EP de estos italianos que se llaman Animals, un cuarteto que viene de Génova y que han grabado un par de EPs. Este es el segundo, que se titula Due, y lo han grabado para Monster Zero. Y la canción que hemos escuchado, Guepardo, que tiene un toque ramoniano, también con guitarras un poco dulce, está muy bien, me gustan mucho lo que ha sacado Monster Zero. Normalmente nos gusta mucho aquí en Plástico Elástico lo que saca este sello, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sigue sacando sigue siendo auténticamente maravilloso, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas fantásticas como Happy FM, que tiene muchas radios por toda España. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, que están en sitios estupendos y son emisoras estupendas, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en sitios fantásticos y en emisoras tres cuartos de lo mismo, fantásticas todas ellas. Por ejemplo, Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Magníficas emisoras con muy buena programación y en la que nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber colaborado con ella, con todas ellas. Y sigamos con la buena música y con más un concierto que te recomendamos ya el otro día y hoy te lo vamos a volver a recordar este próximo sábado día 27 de noviembre a partir de las 10 de la noche en la sala Fun House de Madrid, en la calle Palafox número 8. Allí estará la fiesta del sello Family Spree Recordings, en la que saldrá como cabeza de cartel esta banda española fantástica que hizo uno de los grandes discos del power pop, que se llamaban Pillies. Aquí están con este Going Insane, un disco que publicaron en 1990 y que reeditó Family Spree Recordings en vinilo en el año 2020. Pillies. Impresionante esta canción Going Insane de los Pillies, uno de los temas que viene en su álbum Pillies Time y que sacaron el grupo madrileño en 1999 y que lo ha reeditado o lo reeditó Family Spree Recordings, el sello, en el año 2020, y que estarán tocando, presentando canciones, buenísimas canciones de este magnífico LP, el próximo sábado 27 de noviembre a partir de las 10 de la noche en la sala Fun House, en la calle Palafox número 8, aquí en Madrid. La entrada cuesta 12,59 €, comprada por Entradium, y incluye gastos de gestión, seguro de no asistencia y COVID y tal. En fin, todas esas cosas que tienen hoy en día. Y suena aquí los Pidgeys en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Pero no estarán solo los Pidgeys. Como teloneros habrá una magnífica banda que se llama Jineta y los Apocalípticos, también vienen de Madrid. El disco lo sacaron, este EP lo sacaron en 2020 a medias entre Urrar Music y Family Spree Recordings. El EP se titulaba Roulotte y habíamos escuchado una canción que nos gustaba mucho en su día, El Mono Azul. Aquí están Jineta y los Apocalípticos, que presentarán estas cuatro canciones y muchas más. A caballo entre un montón de estilos, pop americana, nuevo rock americano, en fin, ahí estaban Jineta y los Apocalípticos con su EP que se titulaba Roulotte y que publicaron el pasado año 2020. Seguro que presentan nuevas canciones, además de tocar las cuatro que incluían en este EP. Jineta y los Apocalípticos estarán junto a los Pidgeys, presentando ese grandísimo disco Pidgeys Time que produjo Andy Sarnoff en la sala Fun House el próximo sábado 27 a partir de las 10 de la noche. La sala Fun House en Palafox 8 aquí en Madrid. El precio de la entrada 12,50 €. Recomendadísimo este concierto porque son grupos españoles, porque es un sello español y porque hacen buena música, principalmente. Y esto suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y esto es un auténtico capricho porque es que no puedo resistirlo. No puede haber una canción más bonita. Es preciosidad, es auténticamente una maravilla. En fin, ahí estaban los Who con ese So Sad About Us, una canción del año 1966. Ya tiene 34 y 22, 56 años esta canción. ¡Madre mía! Estaba incluida en el LP A Kick One y es una auténtica joya, una auténtica maravilla. Los Who, So Sad About Us, una de esas canciones que han sonado tradicionalmente en el programa en Plástico Elástico desde el principio de los tiempos, allá hace casi 25 años, y que seguirán sonando en la mente de más de uno aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a Francia porque de allí viene nuestra siguiente referencia y además el sello que lo edita su nuevo disco. Se llama Magon, es un músico que tiene un grupo y tiene preparadito un disco, In the Blue, que sacará a través de Howling Banana Records el próximo 3 de diciembre. In the Blue incluye esta maravillosa canción que se titula The Willow. message, the loss of a hero. And I know that he knows the water where it goes. The sunset in Cairo, in silence and freedom. Under our ashes of wisdom. The river is old, or that's what he told. And we pay what we owe, so we get what we want. Fountain of people with a halo covers the willow. He asked me to follow him to the seashore. With nobody we know, we go incognito. And I said, let me go to the man in the mirror. Back on the free road, you get what you ask for. Bursting ego essence to his love. And I know that he knows the water where it goes. The Willow se titulaba esta joyita, esta cancionón de Magoon, desde Francia, desde París. Un músico que tiene una banda que le acompaña, una banda que son como cuatro, es un cuarteto, tres de acompañamiento, un guitarrista, un bajista, un batería y él. Y bueno, pues hacen una música estupenda y tienen un disco preparadito para sacar el próximo día 3 de diciembre, que se va a titular In the Blue y que va a publicar Howling Banana Records. La canción que hemos escuchado, de Willow, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Luego volveremos con Holy Banana, porque ahora vamos a escuchar el nuevo single de un tipo favorito del programa, un músico que se llama Richard Turgeon, un músico de San Francisco, que acaba de sacar un nuevo single que se titula Seven Stories, una canción escrita por Eric Salk de Union Trade, y que él ha tocado, ha producido, en fin, ha hecho un poco de todo, excepto tocar el bajo, que lo toca Ron Goetze. Pero la canción suena muy bien de las manos, o en las manos, de este grandísimo músico, que es Richard Turgeon. Seven Stories. Stepping out. Seven stories high. Seven Stories, una canción que ha elegido el señor Richard Turgeon, este músico de San Francisco, de California, para su nuevo single, una canción escrita por Eric Salk de The Union Trade, y que él toca prácticamente todos los instrumentos menos el bajo, y es una canción fantástica. Seven Stories suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con otro disco de Howlin' Banana, un disco que ha salido hace una semana prácticamente, que se titula Guilt, y es de un cuarteto, de una banda de Tours, que se llaman Hanna, A-N-N-A, Hanna. Y es un sonido de garaje, de pop, de rock, de indie, todo junto y con algo de orfebrería a su alrededor. Están francamente bien, es todo un hallazgo, y aquí les tienes con esta canción que se titula The Blame. Son muy originales. Hanna. Nah. Muy originales, muy pop e interesantísimos. Esta banda de Tours, este cuarteto llamado Hannah, y que acaba de grabar este álbum Guilt para el sello Howlin' Banana Records. La canción que hemos elegido, la canción que hemos escuchado, se titulaba The Blame. Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas, como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en una web, blog, página que se llama El Rock es mi rollo, y también estamos en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y buena música también en Radio El Séptimo Cuervo, emisora digital dedicada a los coches clásicos, en una emisora digital local asturiana que está en Nava, en el bonito pueblo de Nava, se llama radiopra.nava, y entre un montón de programas, buenos programas, ahí está también Plástico Elástico. Y finalmente estamos en Portugal, en Lisboa, a través de una emisora que se llama Radio Pulsar y que está dedicada a la cultura, a la gente joven, a la música, al teatro, a la literatura, en fin, todas las actividades culturales que te puedas imaginar. Un orgullo, un lujo estar en todas esas emisoras y haber funcionado con ellas. Radio Pulsar, Radio Radiopra.nava, pasiondeportivaradio.com, Asalto Mata, Radio Rock, en fin, un montón de emisoras que es un orgullo y que os recomendamos encarecidamente que sigáis escuchando aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con Phil Madeley. Phil Madeley es un inglés que, bueno, pues es un inglés que procede de Londres, de Sackville Arms, y que, bueno, pues es un tipo que también hace un pop muy orquestado, muy elaborado, muy particular, muy personal. En fin, acaba de sacar un single que se llama In Dreams, y que muestra el talento de este músico, que es una auténtica gozada. Aquí está Phil Madeley con este temazo titulado In Dreams. We'll be right back. is heavy. I'd go, but they won't let me. I'm destitute and oh, in and out of time. Broken at the seams. It's not like in your dreams, but I don't much mind. I've got you by my side. Light into the dark. It separates the heart from virtue through to pain. It all ends up the same. I'd lay by my last dying breath with your name. Phil Medley, la canción, su nuevo single, In Dreams, una auténtica gozada. Este músico es británico, es inglés, es de Londres, aunque reside habitualmente, ahora mismo, reside en Birmingham. Buen tiempo, ahí por allí siempre. En fin, ¿qué vamos a contar del tiempo británico? Phil Medley. Música hace muy buena, pero sol no toman nunca. Phil Medley, In Dreams, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otro músico británico, él se llama Miles Kane, y dirás, ¿y este quién es? Bueno, pues Miles Kane era miembro de The Little Flames, fue el líder de The Rascals y co-líder de The Last Shadow Puppets junto a Alex Turner. Bueno, pues tiene preparadito un disco que saldrá el 21 de enero, que se va a titular Change the Show, y acaba de lanzar un single con la canción Nothing's Ever Gonna Be Good Enough, que es, en la que cuenta con la ayuda de Corinne Bailey Rae. Corinne Bailey Rae es una mujer muy interesante, con una grandísima voz, y bueno, pues juntos perdón, ay, este catarro que me mata, y encima cantar las canciones es de lo peor. Bueno, que decía que Miles Kane canta con Corinne Bailey Rae en esta canción, Nothing's Ever Gonna Be Good Enough. Temazo. I never thought I could feel this way. So much attention and so very little to say. Sticky situations, relationship consultations, convoluted affectations as well. Good. fantástica esta canción. Tiene todo el aroma que podían tener The Last Shadow Puppets en sus mejores momentos. Él se llama Myles Kane, fue el líder junto a Alex Turner de esta banda, pero también estuvo en The Rascals, también estuvo en The Little Flames, y ahora tiene preparadito un disco, Change the Show, que publicará con BMG el próximo 21 de enero. Esta canción, este adelanto de ese álbum, Nothing's Ever Gonna Be Good Enough, en la que canta junto a la buena cantante de color Corinne Bailey Rae. Myles Kane suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de cancionones tremendos. Y si hemos puesto a un músico como Myles Kane, ahora vamos con otro que tampoco es manco. Era el guitarrista y compositor de la banda británica The Burrellis, y aquí le tienes con esta espléndida canción Flames, su nuevo single, poco antes de salir de gira con otra banda también interesantísima, y que bueno, luego os contamos. Ahora vamos a escuchar aquí a Martin Carr con este Flames. A little conversation goes a long, long way. Open up the channel, say what you have to say. I came to you for comfort, you sent your messenger. A one-way ticket, no return, the end of me and you. Ahí estaba el bueno de Martin Carr, ex guitarrista y compositor de los Burrellis. El galés Martin Carr suena aquí en Plástico Elástico con esta canción Flames, que es el nuevo single justo antes de salir de gira con The Charlatans, que es la banda con la que va a salir. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda de Tenerife que nos han mandado su vinilo, que incluye CD, que es una presentación estupenda. Ellos se llaman De Vinilos, vienen de Tenerife, y su nuevo álbum, Una Auténtica Maravilla, se llama Club Virginia. Y de ahí hemos sacado esta canción, What I Can Do. You drive me crazy, baby. What can I do? If you don't want me, baby, I will die soon. I will die soon. Oh, yes, it's true. You tell me lies. Why you still hate me? I'll just be waiting. I'll just be waiting. Maybe that day you could be mine. Why don't you talk to me? Why don't you look at me? Es un disco de una madurez insultante, es tremendo, es un discazo este de vinilos que se titula Club Virginia y que ha publicado el sello Clifford Records, grandísimo disco. Con ellos prácticamente acabamos esta edición 3993 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer y un orgullo estar con todos vosotros. En fin, os dejo con un poco de pop psicodélico de la mano de The Punt, de The Punt Circles, una banda estadounidense que graba para el sello canadiense de Beautiful Music y que publicaron en el año 2020 este disco In Search of the Family Gredunza. Es un discazo tremendo también, muy recomendable. Get Down Off My Back se titula la canción, de DuPont, ahora lo digo bien, DuPont Circles. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Down off of my back. Get down off of my back. train left the station and it's picking up speed. The engineer passed out, hit his head and it's starting to bleed. The throttle's wide open as the platform passes by. Down off of my back. Get down off of my back. Now you're sitting on my shoulder like an organ grinder's monkey. You put my brain in a vice. I feel just like a destitute junkie. Well, I'm through with you. I'll kick the habit. Get down off of my back. Get down off of my back. Get down off.